cuando salíamos a caminar. Con tantos cambios me siento normal. Para reír hay que llorar, no hay cosa que no pueda superar. La vida es corta, hay que apreciar los momentos que traen felicidad. Solo denme tiempo, necesito espacio para reflexionar. Todo lo que siento, cosas que me guardo por no ser igual. No quiero nada que me vuelva a dañar. Flachazos alumbrando la Cadillac, la mule. Arriba van los bores. De arriba abajo, de ciudad en ciudad, siempre despertando en un nuevo lugar. Con buris andamos en la movie. Y es lo que hay con Ferrel Barajas. Y aquí somos Calle Records, viejo. Y seguimos siendo los mismos con Pocornejo. Así es la movie. No quiero amor, prefiero alcohol. No quiero ninguna preocupación. Con lo que pasé me hice más cabrón. Con los reales me subo al avión. Decían que no y se logró. Llegué el dinero, llegó la traición. Ahora me quieren y no se puede. Perdónenme por si alguien se ofendió. Solo denme tiempo, necesito espacio para reflexionar. Todo lo que siento, cosas que me guardo por no ser igual. No quiero nada que me vuelva a dañar. Flachazos alumbrando la Cadillac, la movie. Arriba van los buris. De arriba abajo, de ciudad en ciudad, siempre despertando en un nuevo lugar. Con buris andamos en la movie.